something to fall from the skies. I'm waiting for love. Bienvenidos, estamos en Tacuarembó FM 99.5, estamos iniciando un nuevo programa de Tizas Blancas para enseñarte que existe otra realidad. Hoy es domingo, 11 de agosto, son las 9, pasan 12 minutos de las 9 de la mañana, así que les damos la bienvenida y ya habilitamos las líneas de comunicación. Se pueden comunicar al 095306896, 095306896. Si no, también nos podés llamar al 4632-2893, 4632-2893. Y en Facebook nos encontrás bajo el nombre Tizas Blancas. Por ahí estaremos, le das me gusta a la página y estaremos leyendo tus mensajes, también compartiendo algo de imágenes contigo, algunos audios de programas anteriores. Así que te invito a buscarnos en Facebook. Estamos escuchando a Queen con este Es dura la vida o es una vida dura. It's a hard life. Se llama en inglés el tema. Les doy la bienvenida. Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar a Abel García con este Se pasó la vida. Se pasó la vida laburando cada peso que ganaba morralando. Iba al boliche pa' no pagar la vuelta y es por eso que el barrio su muerte no lamenta. Se supo que tenía propiedades que tiraba y que vendía en cantidades. Iba a un cine, no iba a un baile, no salía y nunca nadie supo cómo se divertía. Y su esperanza eran las finanzas, sus ilusiones, las inversiones. Un buen propósito era un depósito, un acto noble, ganar el doble. Un sentimiento, un tanto por ciento, sus ideales conformes vales. Apuntaba los valores en la bolsa de valores. Apuntaba los valores en la bolsa de valores.